¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo capítulo del Retrovisor, este programa donde revisamos los grandes artistas, sus carreras, sus éxitos y la mejor música. Ya comenzamos, soy el René. Los invito hoy a disfrutar de los éxitos de Álvaro Scaramelli. Llámenlos, llámenlos. Seguimos haciendo el retrovisor. Hoy revisamos la carrera de Álvaro Scaramelli. Álvaro Hugo Scaramelli Scalona, nacido el 3 de septiembre de 1965. A pesar de que recordamos a Álvaro Scaramelli como vocalista y tecladista de la banda Cinema de 1980, su vasta trayectoria musical nos ha entregado muchos grandes éxitos también como solista. Escuchemos algo de su música, esto es Estrella Pasajera, y lo escuchas en el retrovisor. Salí con Si te gusta nuestro programa El Retrovisor, tienes que seguirnos en Facebook en la página de Renegado Producciones. Aquí puedes encontrar todos nuestros capítulos y además otros programas como El Fiebre de Cine o conocer nuestra comunidad de Actitud La Clave. Te dejo cordialmente invitado a que nos sigas en Facebook. Pero ahora sigamos revisando la carrera de Álvaro Scaramelli. En 1987, la continuidad de cinema parecía acabarse, por lo que Scaramelli, con cierto conocimiento ya en teoría y arreglos musicales, no tuvo dudas en seguir su carrera como solista. En ese mismo año, viaja a Buenos Aires para grabar Mi Tiempo Interior, disco que trataba temas de su incómoda relación con la fama. Seguimos revisando los éxitos de Álvaro Scaramelli aquí en El Retrovisor. Ahí escuchábamos Derriba los muros de Álvaro Scaramelli, que hoy rescatamos en El Retrovisor. De su etapa de cinema, podemos recordar que, en pleno auge del rock latino, era una de las bandas más destacadas de Chile y, por qué no decirlo, sonando fuerte también en Latinoamérica. Queremos rescatar uno de sus grandes éxitos. Esto es Tom y Jerry, y lo escuchas en El Retrovisor. Cada día tú me pides más amor y no puedo dártelo. cada madrugada me despierto evitando tu mirada, tus palabras, y te insisto, yo no soy de ti, yo no soy de nadie. Estás jugando al gato y al ratón. Si lo desmientes, yo te digo, somos Tom y Jerry. Luego de su separación con Cinema, de ahí en adelante Álvaro comenzó a sacar álbumes casi uno por año, cosa totalmente atípica para los intérpretes de la época. En 1988 lanza su disco Secretos Develados, el cual contenía lo que él identifica como sus primeras inquietudes místicas. Estás en el retrovisor y lo que escuchas a continuación es Secretos Develados. Cosas que me han sucedido. quieras ocultar, como si no quisieras ver más allá que simples cosas absurdas, secretos develados en extractos de libros milenarios. Busco algo intangible como pacto. Seguimos revisando la carrera y los grandes éxitos de Álvaro Scaramelli. Luego de Secretos Develados se vendría en el 89 El Espejo Encantado, también en el 91 Ramo de Flores, también en 1992 el chileno preparó el disco Scaramelli No Brasil, para el cual adaptó algunas de sus canciones al portugués y ofreció presentaciones en esas tierras. Hasta el día de hoy se sigue presentando Álvaro Scaramelli con grandes éxitos en todo Chile. ¿Qué le parece si nos vamos a un tema más movido? Esto es El Bodeguero y lo escuchas en el retrovisor. Bodeguero, tráigame aquí otra copa que me quiero emborrachar. Soy sincero, porque esta noche tengo una pena. We'll

en Renegado Producciones y revivan todos nuestros programas, los capítulos del Retrovisor, como también Fiebre de Cine, o puedan revisar también nuestra comunidad de actitud La Clave. Hoy hemos revisado los grandes éxitos de Álvaro Scaramelli. Nos vemos y hasta un próximo programa.